Ayer estuvimos viendo la importancia de montar guardia ahora, de cuidar nuestra mente, porque el enemigo tiene un solo objetivo: minar, contaminar la mente del ser humano. Una mente contaminada, el cuerpo lo sigue de forma inmediata. ¿Y cómo vamos a protegernos? ¿Cómo vamos a montar guardia? ¿Cómo vamos a estar, como dijo Laura ahorita en la oración, cómo cada uno de nosotros le va a estar dando batalla al enemigo? Pues vimos con claridad que necesitamos cada uno de forma individual, de que esto no puede ser transferible, de que nadie puede hacer nada por nadie en este aspecto, es montar guardia en las avenidas del alma, en nuestros sentidos, los cinco sentidos que comunican a la mente para que la mente pueda desarrollar pensamientos, ideas, deseos, etcétera. Qué solemne. Tal vez no lo habíamos visto de esa forma. Y allí la importancia de velar en la vista, el oído, el tacto. ¿Qué más tengo? Son cinco. El gusto. ¿Cuál fue la ahorita? El gusto. Ah, el gusto, se me estaba yendo. El gusto, van cuatro. Me hace falta una. Vamos a repetirlas. Vamos a... Olfato. Ah, el olfato. Y a mí me parece la ilustración que compartí ayer con ustedes, yo no sé cuántos de ustedes habían visto eso. Los cinco sentidos echándose por tierra, y cuando esos caen, el ser humano va como buey al matadero. No hay defensa. No hay protección. Y es una persona carente de entendimiento, sin sabiduría. El ser humano cae a lo más bajo, donde solo un milagro, es traerlo de muerte a vida, y eso solo Dios. Pero hermanos, cada uno de nosotros hoy, cada uno, hombres y mujeres, puede montar guardia. ¿Cuál es el propósito de la Biblia de anticiparnos, de mostrarnos la necesidad de no ser esclavos, de no ceder dócilmente a los deseos de nuestros sentidos, para poder prevalecer en el último engaño culminante que viene, donde todos los que se dejaron seducir, arrastrar por sus sentidos, aquellos que viven por lo que ven, por lo que oyen, por lo que palpan, por lo que gustan solamente, por lo que huelen, serán presas suaves para el gran engañador, que echará mano de lo que hemos leído en Apocalipsis y arrastrará a todo el mundo finalmente. Pero su objetivo no está concluido y satisfecho mientras haya una pequeña minoría. Y para engañar a la minoría, para engañar a los santos, para engañar a los escogidos, hará lo que hizo con Jesús: echar mano de la revelación y hacerse pasar de forma fingida por el personaje tan amado por nosotros que hemos leído sus descripciones semejantes en el Apocalipsis. Así que es muy importante que entremos en ese terreno del adiestramiento hoy para poder permanecer firme. Vamos a leer, y que hoy vamos a terminar esos tres textos. Estuvimos del 13, 14 y 15. Y así pasaremos al verso 16 e iremos cerrando 17, 18 y 19. Y así vamos a ir cerrando el capítulo 1. Más todavía hay mucho material que necesitamos, que está en la palabra de Dios, para nuestro crecimiento, fortalecimiento y desempeño, propósito a nuestra vida espiritual. Apocalipsis capítulo 1, verso 13, 12, 13, 14, 15. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, versículo 16, a su mano derecha, siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hay tanto todavía en los versos siguientes. Sin embargo, recuerden que estamos hoy terminando el aspecto del engaño que el enemigo llevará a cabo, y que nadie, ni nadie, hasta los escogidos, están en peligro de caer en el engaño cuando él se haga pasar por el ángel de luz, imitando la descripción que en Apocalipsis tenemos de Jesús. A Jesús en el desierto Satanás se le apareció como un ángel, e echó mano de la revelación del Salmos 91, cuando el diablo se dio cuenta que Jesús permanecía firme, aún escrito está cuál será la experiencia del remanente del tiempo del fin. Pues la única manera de atentar, la única manera de provocarles a caer en tentación será echando mano a lo que está escrito. Y él se disfrazará por el personaje que Apocalipsis nos muestra. Y aquellos que no estudiaron diligentemente la palabra de Dios, aquellos que no recibieron el amor de la verdad en sus corazones para ser transformados por ella, sean pastores, sean ancianos, sean mujeres, sean pudientes, sean pobres, sean ignorantes, altos, flacos, gordos, blancos, no importa quién, que hoy día, por sincero que sea, caerá, irá tras la bestia, irá tras el falso profeta, irá tras el diablo. La importancia de darle el valor a la palabra de Dios hoy, en estos últimos momentos, mientras el sol en el horizonte se está ocultando, mientras el mundo se precipita a la noche más negra de su historia, necesitamos aprovechar la palabra de Dios. Hijo mío, que te conectaste hoy, aprovecha hoy meditar en la palabra de Dios. Llegará el momento cuando la gente correrá en busca de, y será demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación. Hoy necesitamos cada uno de nosotros deleitarnos, disfrutarla, meditarla, amarla, compartirla, defenderla de ser necesario. Miren que lo que dice Efesios capítulo 6. Noten lo que dice Efesios capítulo 6 para darle el realce a la preparación que debemos de tener hoy. Efesios capítulo 6. Hablando de la lucha, de la guerra que tenemos contra Satanás y sus huestes de maldad. Dice el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en tu sinceridad, no es en la vaga creencia que por ser adventista, no es porque seas pastor, hijo de pastor, no es por el cargo. No, tú tienes que hacer de Jesús tu fortaleza. En Jesús cada uno de nosotros está completo. Hagamos del Señor nuestra fortaleza. En el poder de su fuerza. Verso 11. Vístanse, vestíos de toda la armadura de Dios. De toda la armadura, desde los pies con el calzado hasta la cabeza con el casco. Y recuerden que es la imagen de un soldado con escudo, con espada, con coraza, con el chaleco ahora, ¿no? ¿Cómo le llaman a ese chaleco que usan los policías y los soldados que protegen de las balas? Eso era la coraza que usaban en el tiempo del apóstol Pablo. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Nadie puede salir bien campante, desafiante al terreno enemigo, sin ir vestido como el soldado, como soldado de Cristo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Tu enemigo no es un ser humano. Tu enemigo no es un miembro de la iglesia. Por más que te haga o te diga, esa persona está solamente siendo utilizada por poderes superiores a sus fuerzas, por demonios, espíritus de maldad, y te hacen la vida difícil. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Contra ellos. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Tomad. Para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Lo hemos venido estudiando. El mayor engaño que el enemigo va a hacer, pongamos ese como el día malo. Aunque cada vez que llega la tentación a tu vida es el día malo, pero pensemos en el acto capital, en el último esfuerzo de Satanás por arrastrar a los escogidos. solo estaremos firmes. Como dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. El 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14, estad pues firmes. La pregunta es, ¿cuándo debemos de estar firmes? ¿Cuándo debemos de estar vistiendo la armadura? Imagínate que cuando llega el enemigo con todo su arsenal bélico, con todo el armamento para destruir tu fe, tu confianza, tu amor, tu perseverancia, tu creencia, te encuentra desnudo o desvestido de la armadura, ¿qué va a pasar de ti? ¿Vas a poder estar firme? ¿Vas a poder presentar batalla contra el enemigo? ¿Y si te encuentra borracho, con los sentidos adulterados o alterados? Por eso la Biblia nos amonesta constantemente: sed sobrios, estad sobrios, no ebrios. Hoy es la invitación. Si queremos estar firme contra cada mensaje que pueda venir a nuestro oído hoy, que por sincero que sea el predicador, esté presentando fuego extraño, para no ser arrastrado, para no ser engañado, tienes que estar vestido hoy. Cuanto más cuando el último engaño trate de arrastrarte, tienes que estar bien diestro en el uso de las armas que Dios ha puesto a tu alcance, que debes de vestir. La Review and Herald del 18 de diciembre de 1888 dice lo siguiente: Satanás vino como un ángel de luz en el desierto de la tentación para engañar a Cristo. Ojo, Satanás se presentó como un ángel de luz para engañar a Jesús. Y a nosotros, al pueblo de Dios del tiempo del fin, se le hará presentar como el mismo Cristo. Y ya escuchamos con voz apacible, con ternura, levantará sus manos, hará sanidades falsas, pero lo va a hacer. Él enfermará a la gente y después les quitará lo que él ha puesto en ellos y quedarán sanos. Inválidos que caminarán, ciegos que mirarán, hará toda la obra en imitación de lo que Jesús hizo. Más adelante vamos a ver también que en ese momento el Espíritu Santo estará también obrando milagros sobre la tierra, exactamente cuál fue la experiencia de Moisés con los sacerdotes idolátricos del faraón. Moisés hacía algo sobrenatural, los brujos trataban de imitarlo, y fue una lucha donde faraón tenía que determinarse de qué lado estar, y decidió el faraón, por su propio gusto y gana, darle crédito a la obra del diablo, y se endureció su corazón. El mundo va a tener que decidirse, y muchos de nosotros, del grupo de nosotros, pasará al otro grupo. Y muchos de los del otro grupo también vendrán a engrosar las filas y ocupar los puestos que de los nuestros quedarán vacíos. Hermanos, lo que tenemos por delante, lo que estamos perfilados hacia, es de tal naturaleza que requiere que estemos vestidos de toda la armadura de Dios hoy. Nadie se prepara ya cuando está cayendo las bombas del ejército enemigo. Entonces me voy a preparar, voy a ver. No, no es así. En tiempos de paz debe de haber la preparación, porque usted ya fue advertido de lo que viene. Esto es maravilloso. Cuánto amor. Cuánto amor de parte de Dios de anticiparnos el futuro. Prepárense. No se dejen engañar. Sometan sus sentidos, sus gustos, a los poderes superiores de vuestra mente. Los sentidos están para comunicar. La mente Dios nos la dio para gobernar el cuerpo, para decir sí o para decir no. El gusto, el apetito no debe de vencernos. Los deseos de los ojos no deben de vencernos. La complacencia del oído no debe de vencernos. El tacto, lo que sientes, no debe de vencerte. El olfato. Hay gente que solo respira ciertos olores y se les antoja todo. Y van tras ello. No, hermanos, esas cinco avenidas, esos cinco conectores que tenemos deben estar sujetos a los poderes de la mente. Satanás vino como un ángel de luz en el desierto de la tentación para engañar a Cristo, y él no se presenta al hombre en una forma horrible como a veces se lo presenta. ¿Cómo dibuja la gente al diablo hoy día? De color rojo, con cola, con cuernos. Así no es. Si el diablo se apareciera en la vida de cada uno de nosotros de esa forma, patas, ¿pa' qué te quiero? Correríamos desesperados. No, no, eso sería horrible. Ah, no, pero el diablo se disfraza en aquello que te gusta. En aquello que tus ojos quieren, en aquello que tus oídos quieren, en aquello que tu gusto, tu paladar desea. Y te derrota. ¿Por qué tenemos que vivir esclavos del diablo? Si Jesús vino para hacernos fuertes, para que con su poder pudiésemos nosotros reprender sus tentaciones y salir victorioso. Satanás nunca se va a presentar como se lo representa, nunca. Ni siquiera es así. Todo lo contrario, dice la Review and Herald, que él aparece como un ángel de luz, como un rostro bonito, como una linda chica, como un hombre guapo, con una voz sonora, con alguien que te atrae, con alguien que... Cuídate. A menos que no conozcas al diablo. Cuando voy por el camino de la vida y una linda chica me guiña el ojo o hace algún gesto insinuativo, no sé si existe esa palabra, yo me las invento, a mí me da risa. Yo digo, el diablo. Y el diablo no sabe que estoy casado con Cristo. Y el diablo no sabe que yo voy al cielo a ocupar el lugar que él dejó con sus demonios. Hermano, el diablo no debe de vencernos. Y cuando nos venza, abogado tenemos hoy día para con el Padre, a Jesucristo, quien nos está entrenando, equipando, perfeccionando para que finalmente salgamos al campo de batalla y salgamos vencedores. El diablo se va a presentar con aquello que te gusta. Ten cuidado. ¿Te gusta el dinero? Aparecerá con dinero. Impresionante testimonio el que acabo de escuchar de mi hermana concerniente a ese espíritu que provoca que el ser humano se endeude. Las deudas son del diablo y tienen un solo objetivo las deudas: llevarte a la muerte. Cuando estés tan endeudado, cuando veas que no puedas salir de ellas, lo más fácil, los demonios insinuando, acaba con tu vida. Yo he visto gente suicidarse por no saber cómo salir de sus deudas. Felicito a aquellos que no escatiman esfuerzo ni dinero para rescatar un alma de las garras de Satanás. Jesús no escatimó su propia sangre. ¿Cómo nosotros escatimaremos lo que hoy es y mañana no existe? Satanás obrando hoy para destruirte. Tal vez no es el dinero tu debilidad, tal vez son las mujeres. Tal vez no son las mujeres tu debilidad, tal vez son las esencias, los perfumes, los aromas, las fragancias. Porque quieres oler bonita, pero espérate. Las mujeres se ponen cuanta cosa encima, dice, para mi esposo. Mentira, acá solo tu esposo está cerca de ti. Y con lo que te pones estás siendo instrumento del diablo para tentar los sentidos de los otros, el olfato. Oye, qué triste, ¿no es cierto? Servir de instrumento en las manos del diablo. Los hombres que se ponen, yo he visto, y hasta me da risa, se ponen una camisa y le bajan como el segundo o tercer botón para provocar la vista. Instrumento del diablo. Aprendamos de Jesús. Necesitamos ser mansos y humildes de corazón para no ceder a la tentación y no servir de tentación. ¿A quién de ustedes le gustaría estar al servicio del diablo? Conscientemente a nadie, pero inconscientemente todos podríamos estar siendo de alguna manera instrumento del diablo para provocar los sentidos de los otros. Y yo he escuchado mujeres decir, ¿y yo qué culpa tengo que él sea un pervertido, que él sea? Lógico, tú nada. Pero si provocas con tu vestimenta, con tu porte, con tu forma de sentarte, con la forma sensual de comunicarte, etcétera, tú estás siendo un instrumento del diablo. Cuídate de lo que viene de afuera y cuídate de lo que nazca dentro de ti. Los sentidos bajo ataque. Los sentidos, Satanás está provocando los sentidos. Nunca va a venir. Si tu debilidad no es el olfato, que hay gente que solo huele algo, ¿no? Y ya se le antoja, lo acabo de decir. Ay, que huele a carne asada. Voy a ir a la carnicería de una vez porque hay gente así. O por lo que ve, ay, qué bonita prenda. Yo quiero algo igual. Cálmate. Hay muchos ejemplos para hacer mención. Avancemos. Dice acá: Satanás nunca se aparecerá como se lo representa, sino como un ángel de luz. Vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, haciendo grandiosos milagros. Oiga bien, No, no milagritos, no, no, no, no, no. Grandiosos milagros. Y los hombres se postrarán y lo adorarán como a Jesucristo. Ahora escucha. Se nos ordenará adorar a ese ser a quien el mundo glorificará como a Cristo. Aquí ya hay una campanita. Aquí ya hay algo. Espérate. ¿Cómo yo sé que este no es Jesucristo? Pregunto. ¿A quién ordenó? ¿A quién mandó Jesús que bajo orden le adorara? ¿A quién? La adoración tiene que nacer del conocer a Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Conocerlo, conocer a Jesús nos lleva a amarle. Amarle nos lleva a adorarle, a obedecerle. Si se nos ordena, si la ley nos ordena, si la iglesia nos ordena, si los líderes nos ordenan, espérate. Eso no puede ser de Dios. Porque Dios no da orden a que se le adore. Dios no exige, Dios no hace nada coercivo para que se le adore. Él nos dice: con amor eterno te he amado y te prolongo mi misericordia. Tratándose de algún día, en algún momento, captes, entiendas mi amor y me ames. Viene el apóstol Juan cuando dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es en respuesta al amor de Dios que nosotros le amamos. ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no confiarle? ¿Cómo no entregarle todo después de saber cuánto Él ha hecho por nosotros? Pero obligarnos, mandarnos. No, si se nos manda, hermanos, cualquier cosa que se te mande para que adores, no puede ser de Dios. A Dios le fascina, le encanta, es su deleite, la adoración de su creación, de sus criaturas. Cuando inteligentemente, entendiendo quién es Él y cómo es Él, nos deleitamos entonces en adorar. Esa adoración le agrada, le complace, porque es inteligentemente, es con el corazón, no es por obligación. No es por miedo, y vamos a ver eso en el siguiente estudio. No es por miedo, se nos va a ordenar adorar a ese ser a quien el mundo glorificará como a Cristo. Viene la pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer cuando se nos ordene? ¿Qué vamos a hacer en esos momentos de que se nos ordene? Termina el pensamiento diciendo: ¿qué haremos o qué vamos a hacer? Decirles que Cristo nos ha advertido precisamente contra un enemigo tal, que es el peor adversario del hombre. Imagínense, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, para ese momento vamos a tener que tener la capacidad de ir contracorriente de forma frontal y decirle a la gente: no, este no es Jesús, aunque se nos esté ordenando, aunque se nos esté obligando por las leyes, por lo que sea, es el peor enemigo del hombre. Es un impostor. Y que sin embargo pretende ser Dios. Que cuando Cristo haga su aparición será con poder y gran gloria, acompañado por 10,000 veces de 10,000 ángeles y millares de millares, y que cuando venga conoceremos su voz. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a ese momento con esta confianza, con esta determinación, porque hoy lo estamos conociendo. Hoy estamos viendo detalles de la venida de Jesús y hemos estudiado eso en estudios pasados y lo seguiremos estudiando. Tendremos eso en el ADN, tendremos eso en la mente, tendremos eso en la vista. Eso dominará nuestros sentidos y tendremos en ese momento la capacidad de ir contracorriente predicando. Este no es. Cuando Cristo venga será de otra forma. Será en las nubes de los cielos, con gran poder, con gran gloria, con miriadas y miriadas y miriadas y miriadas de ángeles, y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y reconoceremos, este no es. ¿Y qué va a pasar cuando esos, cuando ese choque se dé? ¿Qué va a pasar? Que cada uno de nosotros esté preparándose hoy para que en el último encuentro entre el bien y el mal, el último acto del drama, estemos en este grupo que estará predicando con ahínco, con voz fuerte, con sin miedo. Este no es. Y eso desatará la rabia del dragón, la ira del dragón. No le tendremos miedo. Satanás dice 25 de agosto de 1885, la Review and Herald dice: Satanás ha descendido en estos últimos días para operar con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Satanás solo tiene victoria con aquellos que rehúsan el camino, la verdad y la vida. Pues les es presa fácil. Su majestad satánica obra milagros a la vista del falso profeta. ¿Y quién es el falso profeta? Dios, ¿recuerdas quién es el falso profeta? Estoy pensando. Ahí la verdad me agarré. Te agarré, ¿no es cierto? A ver, alguien del grupo. ¿Quién recuerda? Miren que Satanás está trabajando delante del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Auri. ¿Será el protestantismo apóstata? Perfecto. Pregunto, ¿habrán adventistas en ese grupo de falso profeta? ¿Habrán adventistas, individuos dentro de ese grupo? Los hay hoy día y dentro de nuestra iglesia. Apóstatas que llevan un mensaje falso. Satanás hará milagros delante de ellos. Y mira lo que dice: Su majestad satánica obra milagros a la vista del falso profeta delante de los hombres, pretendiendo que verdaderamente es Cristo. Y Satanás da su poder a los que están ayudando en sus engaños. Ay, no es lo que la gente quiere, tener ese poder. Por tanto, los que afirman que tienen el gran poder de Dios le atribuyen el poder que el diablo les da, al poder de Dios. Solo pueden ser reconocidos por el gran detector, la ley de Jehová. El Señor nos dice que si le fuera posible, engañaría a los mismos escogidos. El vestido de la oveja, vestido, no es oveja, está vestido de oveja. El vestido de la oveja parece tan real, tan original, tan genuino, que solo se puede reconocer al lobo si recurrimos a la gran norma moral de Dios. Y allí encontraremos que son transgresores de la ley de Jehová. Usted no necesita ser engañado hoy día por nadie. Por bonito sermón que sea, tiene que estar basado en la ley de Jehová. Tiene que estar basado en un así dice Jehová. No tienen que ser deducciones teológicas. Y mientras nos mantengamos firmes, aún así dice Jehová, aún escrito está, se va a poder detectar el vestido, ¿cómo es? El vestido, ¿cuál era la palabra que tenía acá? El vestido que parece tan real, tan genuino, tan original. Esto usted lo tiene que tener en práctica hoy. Para que cuando vengan estos predicadores que están abundando dentro del adventismo hoy día, no puedas decir amén a una locura que te estén presentando. Se les puede reconocer. Se les puede detectar. Con el gran detector que es la ley de Jehová. Para ir cerrando este pensamiento acerca del engaño final, y todo esto nace por el engaño final, y lo encontramos en lo que Juan trata de comunicarnos en Apocalipsis, de a quién se parecía el personaje que él contempló y cómo Satanás va a echar mano de esa descripción de Jesús. Su semejanza, ¿no? Porque va más allá. Pero como ojos de fuego, con cabello blanco, como blanca lana, ¿no? Como nieve, así. Satanás dice, perfecto, yo puedo imitar eso. Todo, esto lo dice el manuscrito 74 de 1903, dice lo siguiente. Todo el que se ha alistado bajo el estandarte teñido con la sangre de Cristo, ustedes y yo, han entrado en una contienda que exige constante vigilancia. ¿Vigilancia en qué? ¿Vigilancia de qué? Cuida tu mente. La ambición de Satanás es corromper tu mente. ¿Cómo es posible que no entendamos eso? Entretenimiento. Modas. Whatever. Todos los que se han alistado bajo el estandarte teñido con la sangre de Cristo han entrado en una contienda que exige constante vigilancia. Satanás está decidido a continuar la lucha hasta el fin. Viene como un ángel de luz, afirma él que es Cristo y engañará al mundo. Pero su triunfo, ay, me encanta esto, pero su triunfo será corto. Ninguna tormenta ni tempestad puede conmover a aquellos cuyos pies están afirmados sobre los principios de la verdad eterna. ¿No le gusta a usted esta declaración? Ninguna tormenta, ninguna tempestad hará mover un ápice, un centímetro a aquellos que tengan afirmados los pies sobre los principios de la verdad eterna. ¿Y cuándo comenzamos? Hoy. hoy. Podrán resistir, termina la declaración, podrán resistir en este tiempo de apostasía casi universal. Alabemos a Dios. Dios ha hecho provisiones, hermano. Dios ha hecho todo. En su palabra está todo. Absolutamente todo lo que necesitamos para vivir esta vida de forma victoriosa y no caer en las cosas pequeñas de la vida, del diario vivir, para no caer en las escenas mayores que se están desarrollando ya delante de nosotros. San Lucas capítulo 21. Hermana Auri, ¿puedes leer ahorita, linda, por favor? Lucas 21, verso 34 al 36. ¿Tienes tu Biblia contigo? Y si no la tienes, no te preocupes. Sí. Sí tienes, Gloria. Lucas 21. Lucas 21, mire lo que Jesús acá nos dice. 34 al 36. Okay, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. ¿Quién debe de velar por nosotros mismos? Por nosotros. ¿Quién debe de velar por ti, Auri? ¿Quién debe de velar por ti, Ana Yancy? ¿Quién debe de velar? Junior, qué bueno, mi hijo, verte. ¿Quién debe de velar por ti, hijo? Aquí Jesús está hablando perfectamente, claramente, sin parábolas. Miren por ustedes mismos. Audi, tú debes de velar por ti. Eliseo debe de velar por sí y de velar por ti también, como sacerdote del hogar. Velen por ustedes mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Vuestros corazones no se carguen de glotonería. Que vuestros sentidos no se aturden con las complacencias. Velen. Velemos, ¿no? Qué maravillosa amonestación de parte del Señor. Algunas citas de la Biblia donde se apela a los sentidos, a las avenidas del alma, que ya no aparecen como lo vimos en Proverbios, ¿no? Tan una detrás de otra, pero sí aparecen, están en la Biblia. Por ejemplo, hablando de los oídos en San Mateo 11, sí. Miren lo que dice San Mateo capítulo 11. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver los cinco sentidos en la Biblia. Versículo 15. Mira lo que dice ahí. El que tiene, versículo 15, si el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y esta palabra, esta frase, si nos vamos a Apocalipsis, en el mensaje a las siete iglesias, mire lo que dice. capítulo 2 de Apocalipsis. Y esto se repite. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 17. Versículo 2, versículo 29. Y así sucesivamente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 6 del capítulo 3. El que tiene oído, oiga. Y así a las siete iglesias. ¿Y a ti qué te dice hoy? ¿Para qué debes usar tus oídos? El que tenga oídos, oiga hoy el mensaje de amonestación. El que tenga oídos para oír, oiga. Está allí. Hablando de los ojos, Jesús dice en San Lucas capítulo 11, verso 34. Rebeca, ¿tienes tu Biblia contigo? Sí. Hermana Rebe. Sí. Ay, Rebe, me acuerdo de ti. Me viene risa la mente. Dios te bendiga, Rica. Amén. Versículo, capítulo 11, versículo 34. Rebe. Mira lo que dice acerca de los ojos. Voy. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Impresionante la función de la vista. La lámpara del cuerpo. Yo tengo un amigo que es no vidente, pastor de la iglesia aquí en Guatemala. Lo quiero mucho. Es un amigo que... Es un amigo. Y un día hablando con él le digo, pero... Si yo cierro los ojos, yo todavía contemplo, le digo algo negro, algo allá, le digo. ¿Y vos qué mirás? O sea, nada, nada. Él le da risa. Y me dice, Donald, yo tengo muerto el nervio óptico. Yo no sé nada en cuestión de nada. Y a nosotros nos puede parecer difícil. ¿Qué experimenta un ciego? Pero físicamente un ciego vive en oscuridad. Digo, como me decía él, esto es peor que la oscuridad. No sabes nada. La lámpara del cuerpo son los ojos. Y si tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Cómo tenemos el sentido de la vista? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué hacemos con ella? Porque ahora dice, no es necesario estar ciego para estar en tinieblas. No, depende de la calidad de ese sentido. Si es bueno o es malo. Que Dios nos ayude a tener los ojos de Cristo. Para tener compasión los unos de los otros. Para tener codescendencia, para tener empatía. Si ves las necesidades, las miserias de los otros con tus ojos y no actúas como Cristo, tu ojo es malo y tú estás en tinieblas. Teniendo ojos no miras. ¿Para qué te sirven los ojos? ¿En qué se deleitan tus ojos? ¿Cuánto material al día miran tus ojos? Y Satanás sabe eso. Y con todas sus redes sociales, TikTok, Instagram, lo único que quiere es convertir la bondad del ojo en maligno para someter al ser humano en tinieblas. Dios nos ayude a escapar de los lazos del maligno. Job capítulo 31 entendía perfectamente esto. Job capítulo 31. Miren qué es lo que Job dice de sí mismo. Job capítulo 31, verso 1. ¿Alguien lo tiene? Quien lo tenga, le dé lectura. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Se dan cuenta? ¿A qué está haciendo referencia el propio Job? Que él no miraba a una mujer para codiciarla. Había hecho pacto con sus ojos. Porque él sabía que los ojos son la lámpara del cuerpo. Y si el ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si el ojo es malo, todo el cuerpo, toda la mente. Y recuerden que la mente es el que controla el cuerpo. Los ojos. ¿Cómo habría yo de mirar? ¿Cómo debería? No podemos usar nuestros ojos para pecar, para ver pornografía, para ver la silueta de una mujer y traer pensamientos obscenos. No. Y si ese fuese el caso, pidámosle, si esa fuese nuestra debilidad, nuestra tendencia como hombres, y las mujeres usan los ojos para deseos de igual forma, pregunto, ¿puede Dios cambiarnos? ¿Puede Dios transformarnos si se lo pedimos? Es hora de reconocer nuestros puntos débiles y pedirle a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo no puedo por mí mismo, pero tú sí lo puedes hacer por mí. El oído, el ojo, los ojos. Hablemos de el gusto, el paladar. ¿Algún texto que les venga a ustedes que esté relacionado al paladar? Ana Yancy. Déjenme entrar acá. Ah, qué bonito grupo tenemos hoy. ¿A quién le viene un texto que esté relacionado con el gusto? A mí, pero no tengo el libro donde dice pon cuchillo a tu garganta. Pon cuchillo a tu garganta. Eso está en Proverbios y Romanos. Esto está en Proverbios 23. Muy bien, gracias. Buenos días, para mí es Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Excelente. Gloria a Dios. Me están dando citas que ni siquiera vinieron a mi cabeza. Excelente. Alabado sea Dios por ello. ¿Alguien más? ¿Verdad que hay? ¿Verdad que hay? Corintios también 10:31, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Y ahora miren, en un aspecto positivo, Salmos 34:8, ustedes se lo saben. ¿Qué dice Salmos 34:8? mirar y ver qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Gustad. ¿Cómo es que la palabra de Dios hace apelación al gusto? Para algo que nosotros no podríamos ni imaginar. Gustad y ved. En el gusto. Salmo 119, 104. Todos buscando con sus Biblias ahora. Gracie, gusto en verte, hija. Un abrazo hasta Chiapas, México. Espero que estés allá. Salmos 119, 104. ¿Qué dice? Y el inteligente de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. 119, 104. Perdón, es sí, me equivoqué. 119. Yo creo que es el versículo 103, hermano Donaldo. Ah, sí, es 119, 104, sí es el 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Ah, gracias. Más que la miel a mi boca. Gracias por la corrección, debo de corregir esto acá. Ya saben. Cuando uno ya perdió la técnica de escribir correctamente. Salmo 119, 103, ¿right, Gracie? Sí. 119, 103. ¡Cuán dulces son a mi paladar! ¡A mi paladar! ¡Ay, ese paladar pervertido que nos arrastra a lo que no deseamos a veces! Pero miren, puede tener... Dios dio los sentidos, hermanos. Los sentidos fueron creados por Dios. Y nos fueron dados para que disfrutemos lo hermoso de la vida. La vista, el oído, el paladar. Dios nos los dio para que conociésemos de Él, para que aprendamos de Él, para que nos relacionemos con Él. El diablo sabe eso, que si le damos buen uso, uso correcto, apropiado a nuestros sentidos, a las avenidas del alma que comunican a la mente para que la mente formule deseos, pensamientos, planes. Iremos en el camino correcto. El oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. El ojo que sea bueno. Hacer pacto con nuestros ojos, que solamente lo que es bueno. Por eso, invito a todos que promovamos cosas en nuestro grupo de WhatsApp que apelen a lo que es bueno a nuestros sentidos. Sea una declaración escrita, sea un yo qué sé qué cosa. Practiquemos que todo lo que compartamos, nuestros sentidos vayan en esa dirección. Y es un camino de aprendizaje. Eso es aprendiendo cada día. Cuán dulces son a mi paladar. El olfato, el olor. Segunda carta a los Corintios. Espero que esta cita la tenga bien. Segunda carta a los Corintios. Y vamos a ir terminando acá. Nos falta, ¿qué más? Oído, ojos, paladar, olfato y el tacto, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios. Versículo 14. Dice, alguien lo tiene. ¿El capítulo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. A ver, medita en esto. Diógenes, ¿encontraste este texto? No, no lo tengo todavía. No lo tienes todavía. Oye, Diógenes, no veo a Marlene. ¿Ella está bien? Hubo algunos inconvenientes en la noche y no fue tan agradable el descanso. Aquí estamos todavía un poquito, ¿cómo se dice? Desconcentrados por ciertas cosas que pasaron en la noche con un pequeño animal que tenemos. Ah, dile que la extrañé y que le mando todo mi cariño. Sí, yo le digo. Gracias. Dice este texto, por favor, Dio. Sí, compártenos. Repite, tenemos, por favor. Tiempo, ¿no? Ah, me dijiste que no lo encontraste. Ah, bueno, Laurita, mi Lauri, tú que leíste, mami. Compártenos el pensamiento que Dios nos está comunicando ahí. Ay, no sé, hermano, el olor de su conocimiento. Qué agradable, pero no sé, quisiera escuchar a alguien más. Ok, dice el 14, más a Dios gracias, o sea, gracias a Dios, el cual nos lleva siempre de derrota en derrota. Dice así. En triunfo. De triunfo en triunfo, de victoria en victoria, siempre hacia arriba. Esa es la experiencia que Dios desea para cada uno de nosotros, que monte guardia en sus sentidos, que no sean engañados nuestros sentidos por la astucia de Satanás. A los que monten guardia en sus cinco sentidos, oído, ojo, olfato, tacto, gusto, Dios promete llevarlos de triunfo en triunfo y agrega, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, porque ahora todo nuestro ser está bajo el control de Él, y por medio de nosotros. Ojo, ¿a qué debes de oler? Ni qué Chanel número 5, ni qué Organza, ni qué, yo qué sé qué cosas. Calvin Klein for Men. No. ¿A qué debes de oler? ¿A qué debemos de oler? La Biblia lo dice. Y por medio de nosotros, por medio de los que estudiamos la palabra de Dios, los que profesamos ser seguidores de Cristo, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¡Ah! Qué bonito que la gente luego diga, usted es cristiano, ¿verdad? Y la gente se... El olor. Ya no solamente con la vista, con tus modales, sino también con el olor. Tenemos que llevar el olor del conocimiento de Cristo. No solamente... Debemos oler a Cristo, sino oler de Jesucristo para los que no le conocen. Impresionante. Verso 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede decir por mí mismo? ¿Quién? Nadie. Es obra de Dios. Hasta ese punto Dios quiere llevar a su pueblo con un sentido de olfato santificado, que sean ellos el perfume de su gracia en el mundo para que otros respiren el olor de su conocimiento. Y para Dios dice que nosotros somos olor grato. Recuerden que los sentidos nuestros es porque Dios los tiene. Él nos los dio a nosotros. Dios mira, Dios oye, Dios huele. Recuerdan ustedes, dice que el olor grato de los sacrificios que se elevaban hacia Él los respiraba. Porque representaban el olor del sacrificio de su Hijo. El gusto, el tacto. Recuerden que somos imagen de Él. Por lo tanto, es bueno. Los sentidos son excelentes. Son santos. Y Satanás se empeña, está determinado a corromperlos, esos dones tan lindos que Dios nos dio. Imagínate que no sintieras sabor a nada, que no tuvieras el sentido del gusto. ¿Cómo sería tu vida? O imagínate ser sordo, ¿cómo sería tu vida? Imagínate ser ciego, como mi amigo que es ciego, que es gran amigo, con ese tipo me llevo también. ¿Cómo sería tu vida? Mi amigo depende de todos, casi para todo. Hay algunas cosas que él se vale por sí mismo. Pero para caminar por la calle, tiene que poner su mano en mi hombro, en el hombro de su esposa. Para comer se le tiene que poner el plato de cierta forma, el tenedor de cierta forma. Imagínate. Ahora, para ir cerrando, ¿verdad que son regalos maravillosos que Dios nos ha dado? Auri, ¿verdad que esos sentidos son la cosa más bella que Dios nos ha dado? Que no hay dinero que reemplace un sentido de ellos, ¿verdad que sí? Amén. Eso es maravilloso. Pues que estén al servicio de Dios y montemos guardia. ¿Nos falta alguno para terminar? ¿Cuál nos falta? Terminamos. El olor de Cristo, ya vimos. Dice, por último, me gustaría terminar este estudio de los sentidos en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. 3. Ahora ya hasta me da pena ver si escribí correctamente esto. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos a terminar acá con este texto. Ah, sí, 22 y 23. ¿Alguien lo tiene? Absteneos de toda especie del mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Terminamos nuestro estudio en esta orientación de montar guardia a nuestros sentidos. La Biblia es clara. Absténganse, absteneos de toda especie de mal, ni siquiera dar la apariencia de mal. Y el mismo Dios, lo que no es posible para ti, querido y querida, esto no es propio nuestro, esto... Nadie de nosotros puede tener sus sentidos en santidad. Nadie de nosotros puede por sí mismo tener sus sentidos en santidad. La Biblia es clara cuando nos amonesta. Y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Solo la vista? ¿Solo los oídos? ¿Solo el olfato? ¿Solo el gusto? ¿Solo el tacto? ¿O no? Todo el paquete. Por completo y todo vuestro ser. Es muy común escuchar en nuestro medio, no, a mí que nadie me diga nada porque Dios conoce mi corazón. Lo que Dios mira es el corazón. Lo que a Dios le importa es que, momentito, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice todo o todo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A los tales que tengan una experiencia como la descrita, no serán arrastrados por la corriente del maligno cuando personifique a Jesucristo, apelando a los sentidos con hechos grandiosos, milagros impresionantes. Nosotros estaremos quietos, tranquilos, porque estaremos siendo guardados por Dios, quien nos ha santificado por completo todas las avenidas del alma y ha hecho de nosotros templo y habitación de su Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga ricamente. Gracias por su compañía en un estudio más. Voy a pedir a mi hermana Auri. Nos despides en oración, Auri, querida, por favor. Dios Todopoderoso, cuán bella es tu palabra, Señor, que fortalece todo nuestro ser. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de disfrutar, Señor, de lo que tu palabra dice. Reconocemos, Padre, que te hemos fallado muchas veces, dándole rienda suelta a nuestros sentidos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para que podamos realmente estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Necesitamos de tu poder, Padre Celestial, para vivir una vida justa y recta delante de ti, y que seamos también un ejemplo para otros que nos ven, para los que vienen atrás de nosotros. Padre Santo, ponemos nuestras vidas en tus manos de amor, para que en este día, Señor, podamos vivir una vida que te honre, que te agrade y que sirva también de preparación contra esos engaños del enemigo. Gracias, Señor, por el estudio, por ese manjar que nos das cada día. Bendice al hermano Donald, bendice a cada uno de sus hijos, bendice a su esposa y permítenos, Padre, que todos los que estemos aquí podamos también estar allá bajo el árbol de la vida. Amén. Entregamos nuestras vidas a ti, Señor, y lo suplicamos y agradecemos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.